la oscuridad, el fracaso de la luz. Soy la ausencia de moralidad. Soy tristeza en ti, la nostalgia de la paz, agonía de la humanidad. Soy tu Dios, soy la recesión, soy las lágrimas en ti, soy la desesperación, el desahucio de tu hogar y algún amor. En tus sueños yo te haré llorar y en tus días pagarás. Soy política, soy si crees que en ti no estoy.